fiestas de los barrios son expresiones de tradición popular. En definitiva, la celebración y el ritual que se concreta en un evento. Pueden estar relacionadas o incluso dar origen a una historia en común. Pueden evocar un hecho histórico, una tradición ancestral, una celebración religiosa. Pueden evocar los modos de vida y las costumbres o el desarrollo artístico, étnico de una época, de un grupo social. A veces presentan símbolos identificatorios del evento. Además, son acontecimientos que condicionan el funcionamiento instalado en la cotidianidad de los barrios. Pueden llegar a ser referentes de la cultura del mismo, o incluso lograr el reconocimiento de patrimonio a nivel nacional. Estas festividades de expresión popular tradicional, que acontecen en lugares urbanos, son representativas de una cultura y resultan importantes en su vida social por constituir parte de su herencia, de su esencia. Por eso, si queremos hablar del patrimonio barrial de Tetuán, no podemos olvidarnos de sus fiestas populares. Y para hablar de ello, contamos con Luis de la Cruz Salanova, historiador, ensayista y bibliotecario. Cofundador del diario Somos Malasaña, autor de Barrionalismo, En la batalla urbana, luchas de clases y gentrificación en Madrid, y Contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad industrial. Escuchémosle. En el barrio hay diferentes fiestas populares, las de Bellas Vistas, las del Niño y las de Almenara. ¿Cuál es el origen de las fiestas populares de Tetuán? ¿Qué hechos evocan? Pues actualmente las fiestas de todo el distrito recogen la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, que está centralizada en la parroquia del mismo nombre, como sabéis, y aunque ya no son religiosas o exclusivamente religiosas como antes. Tienen mucha tradición, ya que las primeras se celebraron en 1870, que ya ha llovido, aunque entonces se celebraban en febrero y no fue hasta los años 20 cuando se trasladaron a junio. Las fiestas nacen reforzando un relato desde arriba que se forja en el momento en el que se está naciendo el barrio, que es el de su origen militar, que habréis escuchado muchas veces, relacionado con la campaña de las tropas al regreso de las guerras de África en 1860. En realidad esta fundación es simbólica pero no real, como ya he dicho en otras ocasiones. El campamento estuvo un día y medio y no tuvo absolutamente ninguna implicación en el hecho de que la gente empezara a vivir aquí a orillas de la carretera de Francia, que es la actual calle Bravo Murillo. En realidad fueron los trabajadores que venían a construir un Madrid que en ese momento estaba creciendo muchísimo los que fundaron el barrio. Esta es la fiesta oficial que hay hoy, al margen de otras que se vienen celebrando con la organización vecinal en los últimos años, como la de Bellas Vistas o las de Río Almenara, que yo creo que son de facto las fiestas de la Vendilla a día de hoy, pero en el pasado además se celebraron muchas otras con diferentes advocaciones en todos los barrios, en los barrios actuales y en otros más pequeños que históricamente han existido, se han llamado así, en lo que es el distrito de Tetuán. A mí me gusta mucho recordar las que se celebraban más o menos por San Juan, o bueno, realmente por San Juan, en la zona que hoy es Valdeacederas. Era una rara avis porque conmemoraba cada año la instalación de la primera fuente pública y además cada año inauguraba junto con las autoridades y con la gente de las calles que estaba pues muy ahí de agua en esos momentos, nuevas fuentes públicas. O también las de Nuestra Señora del Carmen de Junio en la zona de la Ventilla, que se sabe que se celebraban ya a principios del siglo XX y que se recuperaron después del franquismo por parte del movimiento vecinal más libertario. La construcción casi faraónica de una parroquia, el párroco capuchino, y la aparición misteriosamente milagrosa de 3.000 pesetas. La suspensión de unas fiestas debido a los conflictos del cobro de aduanas del fielato de Cuatro Caminos. Canuto González, el tabernero republicano, como organizador de festejos. Las fiestas populares de Tetuán en su inicio no estuvieron libres de conflictividad. Háblanos sobre eso. Bueno, siempre se ha dicho que del motín a la fiesta y viceversa hay medio un paso. Y yo creo que sí, porque ambos son manifestaciones de exaltación popular que son hasta cierto punto espontáneas. El episodio al que hace referencia, el del párroco capuchino, es un buen ejemplo de cómo en la construcción de aquellos barrios periféricos en los que todo estaba por hacerse, pugnaban la construcción de la ciudad desde arriba, en este caso con la construcción de parroquias para vertebrar los nuevos barrios, y la construcción de las barriadas desde abajo, basada en el apoyo mutuo vecinal y la autogestión. Lo que por otra parte era ineludible, porque aquellos eran lugares dejados de la mano de Dios por el ayuntamiento. Por resumir, diremos que Capuchino fue el primer párroco y el impulsor de la propia construcción de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que es esta que aún existe en Cuatro Caminos, y alrededor de la cual también hubo a principios del siglo XX unas fiestas que llevaron este nombre. Estas fiestas se hicieron para aprovechar para atraer la presencia de las autoridades de la municipalidad madrileña y que le dieran carta de existencia a ese nuevo barrio que estaban haciendo en el Arrabal. En 1906 fue muy comentado ese supuesto milagro por el que aparecieron de repente en un cajón 3.000 pesetas para la construcción de la parroquia. Bueno, pues parece que fue un poco objeto de mofa popular. Y de Canuto González no nos da tiempo a hablar en extensión porque es un personaje tremendo que merecería un monográfico. Pero bueno, cabe decir que es un tabernero republicano muy implicado en la organización de mítines en su merendero de Cuatro Caminos, del cual da noticia a la prensa que llegaba a albergar mítines de hasta 2.000 personas, la creación de unas escuelas populares que tenían implicación de republicanos y de vecinos anarquistas en la calle Hernani, y bueno, cuya organización y cuya recaudación de fondos se llevaba a cabo también en su taberna. También, por supuesto, estaba involucrado en aquellas primeras comisiones de fiesta. Fue representante, o sea, teniente de alcalde, digamos, a lo que hoy en día sería teniente de alcalde, representando al barrio, y hasta llegó a tener una calle brevemente, por un breve espacio de tiempo, con su nombre en lo que hoy es la calle Doctor Santero. Sin embargo, esta persona que tenía tanta ascendencia en el barrio, en 1905 tuvo que sufrir la ira popular porque no secundó la huelga que en ese momento se declaró en la periferia madrileña por asuntos fiscales. Entonces, lo que sucedió es que las mujeres del barrio se dirigieron hacia su taberna y tienda de comestibles y la emprendieron a pedradas con el negocio. Canuto y su mujer tuvieron que salir por patas y huir al interior de la ciudad. Aquello además coincidió con las fiestas que se tuvieron que anular y la prensa contaba que las mujeres iban cantando coplillas por la calle, entre las que, bueno, reseñan una que dice, decía algo así como: la Virgen de Bellas Vistas se ha quedado sin corona porque se han llevado el dinero los ladrones de las zonas. Hay que aclarar que las zonas eran precisamente esas áreas fiscales que se habían puesto en huelga. ¿Qué tradiciones existían en las fiestas de Tetuán? ¿Cuáles de esas tradiciones se han conservado en el tiempo, llegando como legado cultural a nuestros días? Bueno, pues si leemos las descripciones que nos han quedado de las fiestas de la época, tenemos que por un lado había procesiones, misas o actos caritativos de las autoridades, que si lo pensamos bien no es algo que haya cambiado demasiado con respecto a las actuales fiestas patronales. Por otro lado tenemos que la música estaba ya muy presente en aquella época en forma de las bandas municipales, con las cuales había bailes muchas veces en descampados, en zonas no urbanizadas, que se decoraba, igual que se decora ahora, se decoraba con banderolas y lo que llamaban gallardetes, se hacían juegos que quizá tenían pues un sabor, un origen más rural, como la cucaña, las carreras de gallos o torear todo tipo de animales, que es algo que tiene mucho que ver con que en aquellas barriadas del extrarradio en aquel momento tenían una naturaleza semirural y semiurbana, estaban como a camino de las dos cosas. Y luego los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales siempre eran el final de fiesta y se les daba mucha importancia. Yo creo que debemos pensar que en aquel arrabal debía ser un lugar muy, muy oscuro, por lo que la atracción por estas luces debía ser muy importante, más si cabe de lo que es a día de hoy. Entonces yo creo que, como veis, aunque haya diferencias, las fiestas son muy reconocibles en lo que son también hoy las fiestas. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que une las fiestas de antes y las de ahora es el hecho de ser una demostración fuerte de comunidad callejera, desordenada y alegre. Ya hablamos de que en sus inicios Tetuán se configuró como un barrio rebelde, herido por el maltrato de las autoridades y con un sentido de la identidad muy arraigado en la lucha obrera. ¿Este sentido identitario se traslada a las festividades, Luis? Sí, ya hemos hablado de algún ejemplo de conflictividad y desobediencia antes, pero también podríamos nombrar, por ejemplo, lo que sucedió, en este caso coincidiendo con una procesión, que guarda las mismas lógicas sociales que la fiesta, a principios del siglo XX, cuando un grupo de vecinos, entre los cuales había librepensadores, republicanos y anarquistas, hicieron sonar unos cencerros y extendieron el rumor de que había vaquillas sueltas, lo que ocasionó un gran caos, por supuesto. Dio al traste con la procesión y hizo que los feligreses se fueran a sus casas. Alguna de estas personas, si rastreamos sus biografías, pues que estaban detrás de esta travesura, eran gente que estaba muy implicada en la militancia política. ¿Qué herencias culturales nos dejan las fiestas del barrio? ¿Crees que se pueden considerar un patrimonio barrial? Pienso que sí, que son un patrimonio inmaterial de las barriadas, podría decir. Yo supongo que para ello es necesario que cultivemos la buena costumbre de festejar, de hacerlo con un poco de irreverencia para entroncar con esa construcción social desde abajo de la que hemos estado hablando, sin miedo a inventar nuestras propias tradiciones, porque al fin y al cabo todas las tradiciones son inventadas, pero a la vez cultivando el interés por lo que tienen que contarnos nuestros mayores y la historia sobre cómo han sido siempre las fiestas de los barrios. Muchísimas gracias por esta colaboración tan festiva y tan interesante. La pluma de la oscuridad escribe nuevas historias.